sabes que es rico. Y tu madre lo sabe. Entonces pequeño, no hay por qué llorar. Entonces pequeño, no hay por qué llorar. Entonces pequeño, no hay por qué llorar.